dice que ganamos. Solo los idiotas le creen a los periódicos. Bueno, estamos de vuelta aquí. ¿Qué pasó recién? ¿Qué escuché por ahí? ¿Qué era eso? Cuénteme, Manuel. Hubo una intervención sonora que anuncia la llegada de nuestro columnista de esta mañana, que es el compañero Tomás Elayé. Es esta presencia que tenemos aquí, a mi izquierda. Siempre está a su izquierda. Siempre a mi izquierda, como tira. ¿Cómo le va, Tomás? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Sí. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo lo trata este 2019? Bueno, por ahora no he notado ninguna modificación. No pasa nada, ¿no? Sustancial, ¿no? En lo que fue el 2018. Claro, pasa nada. Pero bueno, es un año 2019 de muchos, donde ya hoy, por ejemplo, estamos celebrando un aniversario importante. Bien. Que es el inicio de la Semana Trágica. Sí, sí, lo hablamos en el inicio del programa. Y eso me parece que condiciona el análisis. Sin duda. Del eterno retorno, en el que a veces parece que estamos sumidos. Es así, ¿no? Eso, todo vuelve, digo. Hablábamos también de ciertas cuestiones que después también vamos a compartirles con noticias que remiten a sucesos y a mecánicas de otras épocas. Pero bueno, usted nos viene, como aparentemente todos los lunes de enero y febrero, ¿usted está seguro? Garantizado, está certificado. Tal vez alguna de febrero sea telefónica. Ya decae la primera. Enero que es el hueso duro de roer. Está muy bien. ¿Tiene un viaje previsto? Hay prevista alguna posibilidad de salir de la ciudad. Bueno, sí, hay que salir de la ciudad. Es por una cuestión de salud mental, ¿no? Y sin duda, pero no nos abandone, ¿eh? No, cómo no. Bueno, ¿quiere comentarnos? Comentarnos. Me gusta para FM La Tribu, que es un espacio que en lo personal y en lo colectivo, en lo político, sí, en lo humano y en lo sentimental quiero mucho, hace mucho tiempo que de alguna manera u otra me siento vinculada con este espacio. Y bueno, y Manupa es un hermano de viajes y siempre emprender un viaje es bueno. Así que el viaje que emprendí hace bastantes años es el de las redacciones. Bien. Que es, soy un apasionado del periodismo, me encanta. Lo llevo en las venas. Lo considero una herramienta para vivir todas las vidas que uno quisiese vivir y también para transformar la podredumbre de la sociedad. Bien. Y en las redacciones, en el espacio colectivo, encuentro mucha mística. A pesar de los dueños, de los patrones, claro, de los que han usurpado el término periodismo y lo han asimilado a la alcahuetería. Sí, sí, sí, a la manipulación. Periodismo de guerra. De guerra de ocupación, ¿no? Sí, sí, sí. La transformación de los medios de comunicación en oligopolios mediáticos que condicionan las democracias modernas, me parece que es algo que intenta de alguna manera quitarle el espíritu vital al periodismo. Y esa introducción que escuchábamos, donde la bruja Calamidad dice en la película El Castillo Vagabundo, solo los idiotas creen en los diarios, me parece que es interesante. Porque ahí la bruja Calamidad, en esta película de Hayao Miyazaki, está hablando en un contexto de guerra, de una guerra en la que transcurre esa película fantástica del japonés Miyazaki, y está dando la precisión de que los medios mienten, ¿no? Esta idea de que la manipulación mediática es una realidad, pero por otro lado necesitamos medios y construir medios, y sin la tribu es uno de ellos. Sin duda. Y en los espacios hegemónicos, y esto es lo que me interesa hablar, porque me parece que es disruptivo en este espacio y me parece que es interesante retroalimentar ambos espacios. En los medios hegemónicos se dan batallas, se dan peleas, donde de alguna manera intentamos recuperar el fuego sagrado del periodismo, aún en los peores escenarios. Y está vivo ese fuego. Ese fuego está vivo y quería dar un par de pruebas y primero homenajear a Osvaldo Bayer. Claro. La figura, digamos, que se nos fue, dando un ejemplo de vida y un legado que va a quedar por generaciones. Y bueno, ahí contar un poco por qué Osvaldo Bayer es el secretario general honorario del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Claro. Porque es una referencia colectiva, aún en esos espacios. Y contar un poco su paso por el diario Clarín y algunas situaciones que uno no imaginaría. Qué particular, ¿no? Eso. La verdad que sí, porque en general tendemos a pensar campos estancos, medios hegemónicos, medios alternativos, trazamos líneas, fronteras, y como todas las fronteras hay que derribarlas. hay peleas que se dan adentro de los medios. Y Osvaldo Bayer hizo la primera huelga en el diario Clarín en el año 1960, siendo periodista, siendo secretario general del sindicato de prensa. Estamos hablando de muchas décadas atrás, por supuesto. Noble estaba vivo y dirigía ese diario. Claro, claro. Él era jefe, Osvaldo Bayer. Bueno, muy interesante ese orgullo que tenía él de haberle hecho el primer paro en conjunto con el personal de expedición, de administración, claro, y la redacción a esta patronal tan poderosa. En contextos particulares, ¿no? En contextos particulares, de no constitucionalidad, claro, de golpes, del partido militar acechando. No se olviden que en esa época, don Osvaldo Bayer va preso luego de brindar una conferencia en la localidad de Coronel Rauch, en la provincia de Buenos Aires, en donde va y explica que en realidad Rauch era un genocida, que había asesinado Ranqueles a mansalva y que a quien había que homenajear era Arbolito. Claro. Bueno, a la vuelta va preso, el ministro del Interior era nieto de Coronel Rauch, estaba complicado, va preso, 64 días en la cárcel de mujeres, porque el penal de hombres estaba lleno, y lo llevan a él y a toda la dirección del sindicato de prensa, entre ellos a Benito Mateu, que era una figura señera del sindicalismo de prensa, un comunista que trabajaba en La Nación, que había sido referente de los linotipistas y que luego había ingresado a trabajar en redacción, codeándose con hombres como Alberto Gerchunov, bueno, o sea, las plumas, ¿no? Esa mixtura que se da obrero-intelectual que se produce en las redacciones, bueno, genera mestizajes muy interesantes. Y uno de ellos es el de Osvaldo Bayer liderando una huelga en el diario Clarín ante el despido que había hecho la empresa de seis periodistas, y eso se revierte, la ganan. Mira. La ganan, sí. Y Bayer trabaja hasta el 1973 en Clarín. Hasta que desembarca Mañeto y ahí se complica más. Y sí, suena como natural. Mañeto todo lo que atrae es conflicto en ese sentido, y menos la cuestión de las luchas internas por los derechos de los trabajadores. Sin embargo, ha persistido la organización sindical a lo largo de los años, ha habido comisiones internas en Clarín que han dado peleas muy importantes, luego de la de Bayer, la de Eduardo Josami, que cuando en dictadura de Onganía inclusive organizan un boicot al diario Clarín para que no salga una editorial favorable a la dictadura Onganía. Eso termina con persecución, luego hay un nuevo intento de organización en 1973, hay despidos masivos antes de la dictadura, después viene la dictadura, hay varios desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado que trabajaron en Clarín, y en los 80 hay un intento organizativo muy fuerte, tanto en los talleres gráficos como en la redacción, de la mano del liderazgo de Pablo Yonto. Luego viene la persecución contra Yonto, un nuevo renacimiento de la organización sindical en 2000, despido de 117 trabajadores con la infantería en la puerta de la calle Tacuarí, y llegamos a una década donde no hubo comisión interna, y en el año 2013 renació la organización sindical en Clarín. Una historia, ¿no? Una historia tremenda. Mucha persecución, pero hoy hay organización colectiva. Eso es interesante. Se hacen cacerolazos adentro de Clarín, sí, porque el sueldo no alcanza. Sí. Y eso estalla a la cabeza de mucha gente que a veces se deja llevar. Pero bueno, salen. Es muy interesante lo que pasa con las críticas en las redes sociales. Están los que dicen, ustedes son una infiltración trosco-kirchnero iraní mapuche adentro de Clarín, váyanse a trabajar a Venezuela o a C5N, y después están los que dicen, cómplices, vos personal de administración, vos periodista de espectáculos, sos devolver a los nietos, digamos, ¿no? Claro, un lugar muy complejo. Lugar complejo y disruptivo, y me parece muy interesante. Dentro de todo esto que estás contando, también se da la pelea dentro del sindicato, ¿no? Que Bayer jugó un rol importante ahí. Creo que tenemos algo para escuchar en sus palabras de Bayer. Para mí sería realmente tocar el cielo con las manos, volver a ser representante de un gremio de lucha, pero no de lucha por luchar solamente, sino realmente por llevar dignidad al gremio, ¿no? Y también luchar porque alguna vez los medios de difusión sean verdaderamente democráticos, sean de derecho público, ni del Estado ni de empresas privadas. ¿Esto en qué contexto se da? Esto fue en la plaza que está ahí en el Bajo, cerca del Ministerio de Trabajo, que era cerca de la vieja redacción del diario La Nación. donde se filmó un spot del Frente de Unidad para Luchar, la multicolor, que se armó en el año 2010, uh-huh. al calor del conflicto de crítica, que don Osvaldo acompañó muy activamente, fue varias veces a la redacción y hizo varias manifestaciones públicas defendiendo la experiencia de lucha, de crítica, que recuerden había sido fundado y fundido y vaciado sí. por La Nata y Mata, sí. finalmente vaciado por el empresario vinculado al rubro aerocomercial. Bayer bancó esa lucha y después se armó el Frente de Unidad para Luchar, era un frente antiburocrático de todos los delegados de base que se planteaba recuperar el viejo sindicato para luchar básicamente en unidad los trabajadores de todas las redacciones. Ese fue un proceso que comenzó a gestarse en las redacciones de los medios escritos, después se sumaron que ya venían con sus propias experiencias y sus propias luchas de muchísimos años los trabajadores de la televisión, y eso eventualmente dio lugar al nacimiento de un nuevo sindicato que fue el Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Pero lo relevante es que a sus 83 años en ese entonces lo van a ver al Tugurio un conjunto de delegados y le dicen, mire, esta gente está hace muchísimos años, está arreglada con la patronal, la conducción sindical es burocrática, se armó una movida de todos los delegados que es muy amplia, amplia hasta el punto que el acuerdo es luchar por los derechos colectivos y después las posiciones políticas, etcétera, se pueden discutir, pero lo que no se discute es el objetivo. Es tal cual, y eso fue creciendo, inclusive, bueno, incorporando desde el año pasado también, o uniéndose con la lucha de los medios alternativos. Pero esta lucha en 2010 era bastante embrionaria, y don Osvaldo no dudó en decir, los acompaño, voy a donde haya que ir, porque los tipos que están 24 años en el sillón de un sindicato son unos sí. burócratas, no luchan contra para defender la democratización de los medios, están totalmente ausentes de las redacciones, y bueno, él bancó esta experiencia de base en el año 2010. A sus 83 años, don Osvaldo recorriendo redacciones, haciendo la caravana de la unidad, yendo a distintas redacciones, a reproducir de alguna manera este legado. Se puede dar la lucha aún en las circunstancias más difíciles. Sí. Y me parece que esta figura sintetiza, ¿no?, un tránsito por la forma de hacer periodismo y de vivir y de militar que atraviesa el lugar en donde estés y las estanterías, ¿no? O sea, claro. En ese sentido me parece muy reivindicable, porque muchas veces aparece como la idea de que como es un lugar en donde no se puede dar ninguna pelea, entonces vale todo. Como el enemigo es tan fuerte... Claro. Hablás de las reacciones de los medios comerciales. Exactamente, exactamente. Y esta idea de Osvaldo Bayer de dar la pelea en las reacciones, inclusive plantear el eje de que los medios tienen que ser de la comunidad. ¿No? Y propiedad pública. Propiedad pública. Y plantear esa discusión que como trabajadores de la comunicación, trabajadoras de la comunicación, hay que plantearse, bueno, y en manos de quién están los medios, y como ciudadanía hay que preguntarse quién claro. paga por la información que me llega, y cómo hago yo para informar algo si quisiese hacerlo, ¿no? Esa discusión es nodal. Es tremenda, sí. Bueno, pero tenemos algo más para escuchar, porque es muy, muy interesante. Tenemos otro audio. Hay audios, hay música acá. Ah, para DJ Manupa. Acá te trajo algo de música para... ¿Qué música trajiste? Traje un poco de Crudas Cubensi. Son unas cubanas que rapean. Está bueno lo que dicen, está bueno. Hablan de muchos temas, y entre ellos de los medios. Bueno, vamos con eso entonces. Dale. Bota ese televisor, rompe el periódico ese. Turn off the TV. Los medios de comunicación todos muestran lo mismo: sangre, muerte, sensacionalismo. La lucha por el oro, la falta de fe y de coro. Es descaro, nadie es sano, pistola en mano. Los medios son controlados por las tres mismas personas. Solo dinero, nadie razona. Casi nadie comprende que la situación está cabrona. La gente ambiciona, arrincona, desentona, escasona, demente, reacciona. Yo la matrona que pregona y presiona, menciona y proporciona. Esta rima retozona, la sicaria de tu zona. No perdona, me pongo glotona. Los medios que la verdad distorsionan, infectando de mentiras, sugestionan. Y la gente creyendo en lo que traicionan, empuja, presiona, donde la competencia promocionan. Si quieres tener tu libertad, debes prepararte para defenderla. Los medios al servicio del poder, los medios no nos dejan ver. Los medios nos hacen creer, contra mi día vamos a vencer. Los medios no televisan la real revolución, la peleona de los países y zonas, los continentes y lomas, la rebelión de la gente que evoluciona, mente que no aguanta más presiona. Basta ya, los medios reaccionan, laceran la verdad, la real verdadera, el color de la cera de la dicen la que hay. Los medios mienten, quieren dinero, tu cerebro. Te quieren vivo mirando tu entierro. Los medios, fuck the media, fuck the power. Fuck the media, fuck the power. Los medios, vamos. Los medios, al servicio del poder. Los medios, no nos dejan ver. Los medios, nos hacen creer. Fuck the media, vamos a vencer. Los medios, al servicio del poder. Los medios, los medios nos hacen creer. Fuck the media, vamos a vencer. Fuck the big media. Fuck the mass media. Fuck the power. Vamos pa'lante con la existencia de medios independientes, medios conscientes, redes sociales para la gente. Indie Media, Cruda 2012. Intenso. Hay un par de verdades, cantaban. Hay, la gente tiene una relación de amor y odio con los medios, ¿no? Sí. A veces se deja enganchar por la lógica, se presta. Me llama mucho la atención cómo cuando caen los móviles de televisión hay gente que se presta al, sí. a jugar el rol, ¿no? Sí. Hola, sí. Saluda atrás. Escucha siempre que se asoma. O le hace la gamba al movilero cuando le dice, ay, cae mucha. Sí, no. Y después duda porque tiene un discurso interno que diga, bueno, tampoco digas que hay tanta inseguridad porque van a pensar que vivo en un barrio de mierda. Claro. Entonces, no, pero es la primera vez que pasa, son los del barrio de al lado. Que, siempre es el barrio de al lado. Barrio de al lado que llegan. Acá somos toda gente de trabajadores, pero hay mucha inseguridad, ¿no, señora? Es increíble, les cantan a las compañeras, a los compañeros que están ahí por el... por el audífono, ¿no? Que tienen ahí un conectado, sí, de cyborg, periodista. Pero una compañera me contaba que lo que hace cuando le dicen muchas boludeces, se lo saca. Y chau, y continúa. Y chau, y está plantada y dice, bueno, como ya dije anteriormente, acá hubo varios robos. O sea, qué rol difícil, ¿no? Hay disputas, sí. Acá estuvimos en este mismo estudio en una nota muy linda que nos hicieron con la revancha con Tato Dondero, que es el trabajador de Página 12 y delegado y dirigente, y Silvia Martínez Casina, que es trabaja, es delegada también en Canal 13 TN y conduce el noticiero. Claro. Y ha dado peleas impresionantes. La más recordada o más pública fue cuando le hicieron una nota justo en... Ella siempre tenía un perfil muy acompañar los reclamos de la organización sindical, de hablar mucho con los cámaras, o sea, cero periodismo estrella, ¿no? O sea, claro. Sin contacto con... El buen periodismo es el colectivo. Sin duda. Vos, si sos un buen periodista, sabés que el chofer sabe un montón de cosas que vos nunca vas a saber por su roce cotidiano. Entonces, si vos no te das cuenta que es una fuente privilegiada, cualquier compañero, sea la labor que haga... estás equivocado. Pero bueno, hay mucho de eso, de periodismo gerencial, empresarial. Pero volviendo, la idea de un periodismo que se hace colectivamente es algo central. Si no tenemos eso, estamos pensando en un periodismo individual. Y Silvia lo considera así. Y ella le hacen una nota medio como en joda, en Clarín, en el suplemento de espectáculos, un suelto, sí, en el que dicen... porque ella había hablado de Juana de Arco. Uh-huh. Y entonces le pusieron guarda a Silvia, que esa Juana de la que hablás terminó quemada en la hoguera. A días, ni una menos. Sí, lo recuerdo. Y bueno, ella se plantó vía redes sociales, dio notas en medios comunitarios, y se plantó diciendo que era un ataque misógino, que no lo iba a permitir, que era un aprete. La empresa reculó, el quien lo había hecho, que era un editor, bueno, pidió disculpas, hicieron dos notas de rectificación, la asamblea de Clarín se pronunció en solidaridad con Silvia, y ella, luego de eso, en octubre se produce el paro de mujeres de 2016, el paro, digamos, vestidas de negro, sí. Y ella lo convoca, o sea, justo estaba en el noticiero de las 13 horas, y sale a cámara y convoca, o sea, vestida de negro, y dice, ahora vamos a entrar en paro todas las mujeres por esto, y lo hace. Y luego es elegida delegada, o sea, existe. Mirá vos, aún en esas pantallas. Claro. Sí, hay peleas posibles, digamos. Después siempre. Si uno piensa que eso ya está, es una derrota. Bueno, a eso quería hablar un poco de lo que pasó con esta manada de machitos violadores de Miramar y con la famosa nota que circuló del diario Clarín. Sí, sí, de que, bueno, ¿qué hacía la piba ahí? Que lo, ¿no? Sí, botellas de Fernet y una chica que no tendría que haber estado ahí. Exacto, claro. Que ni siquiera es lo que había escrito el periodista, sino algo que pone un cargo directivo, un editor. Ah, mirá. Y entonces, bueno, en ese sentido, contarle a la audiencia que las compañeras de Clarín vienen realizando un trabajo muy interesante de denuncia de los contenidos machistas, del enfoque misógino en muchas de las notas, uh-huh. y haciendo un reclamo que es transversal en el sentido de plantear también la cuestión del acoso laboral, el acoso que pueden hacer algunos jefes, situaciones, o sea, que tienen que ver con falta de mujeres que estén en cargos directivos, diferencias salariales, etcétera, etcétera. O sea, denuncian las relaciones laborales, la desigualdad en las relaciones laborales y también los contenidos machistas que muchas veces hace el diario. Y reclaman formación, eso es lo más interesante. Con el caso de Miramar se pronunciaron públicamente, se quejaron internamente y lograron que el diario sacase una aclaración, que si bien a veces mejor no aclares que oscurece, lo hicieron. Y que alguien que tiene tanto poder se vea obligado a pedir disculpas siempre es importante. Y si eso viene porque hubo una presión interna y también externa, por supuesto, por todo lo que se habló en las redes. Mm. Pero bueno, hay buena literatura escrita por los propios trabajadores, trabajadoras. Lo pueden buscar en el blog de la Comisión Interna de Clarín, en sus redes, Delegados Clarín. Búsquenlo, bueno. Hay buenos comunicados, algunos de ellos referidos a la cuestión de género. Como les decía, denunciando el enfoque misógino, la violencia mediática. O sea, se han plantado para discutir eso gracias a que hay organización sindical. Totalmente. Bueno, estábamos hablando antes de... ¿Querías decir algo? Sí, te quería preguntar que cuentes un poco el caso este del que estás hablando de los machitos de Miramar. Sí, es la violación en grupo que hacen en la noche de Año Nuevo un grupo de marplatenses mayores. De una piba menor y cuando se da a conocer esa información circula una nota de Clarín en la cual el relato que está hecho no resiste ningún análisis porque culpabiliza a la víctima, que es algo que Clarín ya ha hecho, que es en la búsqueda de clics, de rating, claro. de que la gente entre a la nota y toda una cadena de cargos jerárquicos cuya única preocupación es el impacto y que eso tenga muchos clics porque está todos paranoicos, porque se mueren los medios y los anunciantes no quieren poner guita y porque el gobierno no quiere largar un mango para los medios porque está contento con los mega emporios y todo caso que vengan de afuera y reventemos todos los convenios laborales. Entonces hay un clima de fin de era, de apocalíptico, en el cual me parece a los medios no les importa nada y solo buscan reproducir clics en determinados momentos, cuando no buscan operar en determinados intereses. En este caso, vender intimidad o data de la víctima genera muchos clics, porque hay una sociedad machista que busca eso. Y a la televisión se ve todo el tiempo también. Y la televisión es tremendo, porque aparte están los tipos con el minuto a minuto, y si un tema garpa, y el morbo garpa. Entonces, morbo garpa, y bueno, ahí se va todo al demonio. Pero lo bueno es que eso no arrasa con lo que ya se construyó, o sea, que hay diques de contención que antes no existían, que se generaron en los últimos años, donde en el gremio de prensa la cuestión del ni una menos primero, de las movilizaciones y después la campaña por el aborto legal, realmente cambió mucho. O sea, el paradigma, así como, como las actrices tienen un rol tan importante, las periodistas han tenido un rol muy importante. Y eso también cruza en el enfrentamiento con las patronales, digamos, porque también hay una lucha muy interesante y muy avanzada en cuanto al cuestionamiento de los contenidos misóginos, patriarcales, de los medios masivos de comunicación, pero es interesante analizar qué luchas internas hay, porque los medios masivos también han cambiado el discurso y Clarín ha llegado a hablar en tapa de violencia de género, hasta el Diario Popular ha hecho notas que realmente están muy bien, digamos, hablando de travesticidio, con la contradicción, la contradicción andante. Pero bueno, así es el pastiche en el que vivimos, ¿no? Siempre soñé con que las chicas de Chocho Santoro, ya no está más Chocho Santoro, porque cuando... ¿Quién era Chocho Santoro? Chocho Santoro, el fotógrafo de la sacaba en el Diario Popular, históricamente, fotos, tal vez el inventor de la pose, digamos, de mostrar el culo y... Claro. La pose lateral sugestiva. Y durante años Chocho Santoro sacó esas fotos. Tuve el honor de trabajar en Diario Popular y alguna vez hablé telefónicamente con Chocho Santoro. Era un tipo muy controlado por su mujer, cuentan, así muy humilde y, mirá vos, Chocho. Y lejos. Y Chocho, digamos, era muy respetuoso con las chicas. Siempre soñé con la organización de esa sección. Vos pensabas que era otra cosa, un degenerado. Leandro Ruth. No, era un caballero Pero sí, la contratapa de Popular tiene esa foto anacrónica, cosificante, pero a su vez ha sacado tapas denunciando la violencia de género, y de hecho alguno de los periodistas de Diario Popular, Maximiliano Montenero, ha dado toda una pelea por la ley Brisa, que es una ley de reparación de los familiares víctimas de femicidios, y esa pelea es descrita en las páginas de Diario Popular. Hay peleas posibles en los medios masivos. Hay luz. Pero entonces, vos dijiste es contradictorio, pero yo creo que no, el ser humano es contradictorio, indudablemente. Sí. Entonces no me parece posible que no lo sea. Exactamente. Pero es una contradicción que como el poder de los medios creció tanto, tendemos a broquelarnos y a sentirnos un poco aplastados por ese discurso. Entonces, los medios son todos malos y después terminamos informándonos por grupos de WhatsApp, como si Juan José WhatsApp no fuese un don, que es un almacén de barrio, no, es una terrible multinacional concentrada. O por Carlos Facebook. Y Felipe Twitter, ¿viste? Sí. Que es recopado porque todos nos podemos informar y expresar opinar libremente, claro. Y discuto igual con Viviana Canosa, como decía uno, que después Viviana Canosa le contestó, fue muy gracioso. ¿Qué pasó con eso? Un Twitter que decía, me encanta Twitter porque podés hablarle, ponele a Viviana Canosa y decirle anda a cagar y por ahí te contesta. Y Viviana Canosa le contestó, anda a cagar. Entonces esa sensación de democracia. Todos nos podemos comunicar. De ágora virtual que no es tal. No, bueno, todos nos podemos comunicar, no solamente eso, y todos podemos ser revolucionarios y todos podemos luchar contra todo. Yo un día le dije a un amigo que es totalmente pesado con el Facebook, que está todo el día en pie de guerra, le dije, loco, ponete a hacerte puto bomba, porque digo, transformate en puto bomba, andate a la casa de Macri y que explote todo, pero no me rompas todo el tiempo con esa cosa de que vas a cambiar el mundo desde un poste. Lo que pasa es que hay que entender que hubo una ofensiva continental y tal vez mundial para imponer una serie de cosas como esta idea de la ideología de género que se impuso. Entonces los tipos empezaron a operar con eso y a quemarle la cabeza a la gente con mentiras, con las famosas noticias falsas, fake news. Sí, sí, sí, sí. Y que el WhatsApp y la gente termina creyendo más en eso, ¿no? Y en Brasil pasaba que decían, van a obligar a los niños a, no sé, todo ese tipo de mentiras que se dijeron, sí. Y tuvo una realidad virtual en la cual muchísima gente... El supuesto gente... Kit Gay. No sabemos en qué consistía. No lo sabían, ¿no? No. Que lo repartía supuestamente el PT. El PT justo. Claro, justo. No sé si jugaron con esa con ese juego de palabras, pero sí que impusieron, digamos, y que hay un sustrato obviamente en las sociedades. Entonces mucha gente frente a eso reacciona desde entrar en la dinámica, volverse loco, loca. Pero son... Todo un tema, ¿eh? Todo un tema, y mencionaste las fake news, me parece que es un tema para tocar el lunes que viene, si te parece, meternos más en profundidad sobre eso, porque... Y sí. Hay mucha tela para cortar. Bueno, siendo las 11:33, ¿estamos para ir a una tanda? Vamos a una tanda. Te agradecemos mucho esta presencia, Tomás, jamón del medio, el análisis mediático acá, en la mañana de FM La Tribu. El inicio de tantas. ¿Eh? Muchas gracias a ustedes. Un placer tenerte. Ya volvemos. La Tribu. FM. Frecuencia modulada estereofónica. FMLatribu.com. Encendida.